yo fuera un sapo, saltaría sin parar. Si yo fuera pez, nadaría por el mar. Si yo fuera luna, pasearía cada noche. Y si fuera grande, viajaría en mi coche. Si yo fuera sol, derretiría los helados. Y si fuera Dios, estaría en todos lados. Si yo fuera agua, bailaría con el viento. Y si fuera viento, soplaría todo el tiempo. Pero yo no soy sapo, ni soy viento, ni soy luna. Yo soy yo, desde chiquito, desde que estaba en la cuna. Y aunque no soy Dios, ni sol, ni barrilete, ni pez, puedo saltar, pasear, jugar, volar, soplar, rodar alguna vez. Con la gente, si un barrilete fuera, hasta el cielo llegaría. Y si fuera pasto, junto a mí te quedarías. Pero yo no soy sapo, ni soy viento, ni soy luna. Yo soy yo, desde chiquito, desde que estaba en la cuna. Y aunque no soy Dios, ni sol, ni barrilete, ni pez, puedo saltar, pasear, jugar, volar, soplar, rodar alguna vez. Puedo saltar, pasear, jugar, volar, soplar, rodar alguna vez. Puedo saltar, pasear, jugar, volar, soplar, rodar alguna vez.